Tengo ganas de preguntarle al secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy, Carlos el Perro Santillán, si la movilización de ayer, si el paro de ayer fue simplemente una huelga contra el kirchnerismo. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Te saludamos desde Enredando las Mañanas. Buen día, un gusto saludarlos, ¿no? Realmente para mí es un gustazo hablar en la caterva. Igualmente para nosotros. Bueno, no, la verdad es que quieren meter distintas discusiones para evadir casualmente lo profundo de la crisis del pueblo argentino y de los trabajadores en particular, ¿no? Una medida como la de ayer, donde los trabajadores han dado respuesta a lo que pretende ser el ajuste que se descargue sobre la cabeza de nosotros, de todos los trabajadores, creo que trata de ser minimizado, trata de ser por ahí desprestigiado, se mete en discusiones que nada tienen que ver con la expresión grandísima que han producido los trabajadores ayer, como puede ser el tema de los dirigentes, quienes han convocado, para quién están jugando políticamente y todo lo que hemos visto nosotros, que tratan de meter como discusión para no tratar el problema de los jubilados, para no tratar el problema de que en la Argentina hay cerca del 30% de trabajadores en negro y precarizados, tratan de no discutir lo que está pasando con la inseguridad, tratan de no discutir nada de lo que fue el gran tema del paro de ayer, ¿no? Los grandes temas que planteó el paro de ayer. Por eso yo creo que en ese sentido nosotros no tenemos que entrar en esas discusiones. A nosotros acá en Jujuy nos están acusando de que hemos sido lo que hemos ejercido la violencia, que roturas de ómnibus, roturas de taxis y qué sé yo, empiezan a salir por ahí. Nosotros no vamos a entrar en esa discusión, vamos a entrar a decir que a nosotros, por ejemplo, municipales, nos han impuesto el 22% en las paritarias provinciales, a donde a nosotros no nos dejaron discutir. Entonces es una imposición terrible hecha por el gobierno de la provincia, en este caso, con un techo del 22% sin cubrir lo que es la canasta básica en Jujuy y lo que ha sido la inflación. Y cualquier recomposición salarial que se dé por debajo del costo de vida es un ajuste. Entonces, la verdad es que hay cosas muy profundas que el gobierno no quiere discutir. Esto de que Kicillof vuelva al fondo tiene y debe a políticas neoliberales que nunca se han ido de la Argentina y que se sigue trabajando y se sigue pagando una deuda externa que tiene que ver con el sacrificio del pueblo argentino. Eso no quieren discutir. No quieren discutir el tema de las mineras, no quieren discutir el tema del juego, no quieren discutir a todos los que benefician ellos y que en este país pareciera ser que la fiesta sigue para ellos, y tomar como variable de ajuste a los trabajadores. Entonces, no, nosotros creo que no tenemos que entrar en esas discusiones y fundamentalmente decir que si y no hay una respuesta a todos los puntos planteados en este paro por los grupos de sindicalistas que han estado en las mesas, y en esto hemos tenido una representación nosotros desde el encuentro sindical combativo, hemos tenido la representación del Pollo Obrero. Si es que nosotros no logramos que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales empiecen a tratar estos grandes temas, seguramente nosotros vamos a estar luchando para que esto sea un plan de lucha y no se quede en esta huelga de 24 horas únicamente que se tiró ayer, ¿no? Perro, en relación a lo que decías de las paritarias, ahí ya las cerraron en Jujuy, pero hay muchos gremios que todavía no las han cerrado. ¿Tu perspectiva es que el paro puede influir para que las paritarias cierren un poco más arriba que lo que se viene viendo? Bueno, los gremios oficialistas cerraron por debajo del 25-30%, pero ¿pensás que el paro puede influir en el cierre de las paritarias que todavía no se cerraron? Claro, yo creo que la discusión es esa, ¿no? Te das cuenta que si tomas un solo ítem dentro de lo que puede ser el costo de vida, lo que subió la nafta y lo que implica la suba de nafta desde enero a esta parte, ha subido más del 25%. Entonces, realmente, si vos tomás eso, ese parámetro nomás, que es la nafta, que influye sobre todos los otros aumentos que tienen todo lo que significa la canasta básica para un trabajador, está viendo que realmente el techo que han puesto los gremios que están con el gobierno no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Perro, una última pregunta. Sabemos que el paro de ayer tuvo fuerte presencia de la izquierda, que fue fundamental en los piquetes y en un montón de otras manifestaciones que se hicieron, pero también sabemos que estaba la burocracia sindical involucrada en el paro, y que en la mesa que hablaron Moyano y Barrio Nuevo estaba la sociedad rural ahí presente. ¿Cómo evaluás vos la relación entre las patronales y los gremios de la burocracia sindical? Mira, yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que ver, y nosotros no tenemos nada que ver con la sociedad rural, tenemos que ver con los piquetes que se armaron en todo el país y que fueron por los intereses de los trabajadores. Creo que si la sociedad rural se adhirió, la Federación Agraria se adhirieron, será una cuestión de intereses, porque no creo que a ellos les guste también estar al lado de los que huelen a obrero, ¿no? Así que realmente no creo yo que el pollo obrero haya estado conversando con los de la rural. Sí puedo creer que hay otros sectores que han venido hace tiempo teniendo relación con los de la rural, y bueno, se harán cargo y la historia se hará cargo de juzgarlos, ¿no? Pero seguramente por intereses propios la sociedad rural ahora les conviene estar al lado de los trabajadores que llamaron al paro, y bueno, hay gente del sindicalismo que no le hace asco a eso. Nosotros nunca nos vamos a relacionar con eso, sí con las necesidades de los trabajadores, ¿no?